Sí, realmente ayer al mediodía, bueno, nos encontramos con la novedad que ya estábamos esperando, del nacimiento de este nuevo pichón, que en estos días vamos a estar identificando el sexo, porque todavía no sabemos qué es, pero realmente, bueno, muy contentos de seguir generando pichones para ser liberados. Bueno, este pichón va a ser criado por sus padres hasta los 2 o 3 meses, donde después viene la gente de Fundación Bioandina y los retiran. Es decir, los retiran, ¿por qué? Porque no puede estar en contacto con el hombre, es decir, el animal no puede tener esto de que el hombre lo esté alimentando, si no, no se puede liberar. Esa es la condición por la cual el pichón en 2 o 3 meses ya va a ser llevado por Fundación Bioandina a Sierras de Pailemán. De la liberación hasta ahora, nosotros tenemos desde este parque Nehuén y Alcamán, que ya están volando desde el año 2006, y Nipi, que se liberó el año pasado, y bueno, con muchas esperanzas para que estos dos pichones estén volando el año que viene en la cordillera de los Andes. Sí, en realidad lo que nosotros queremos es continuar con este proyecto, y el pensar cómo podíamos continuar, surgió la necesidad del lado de Fundación de tener espacios para alojar parejas reproductoras. Tenemos que saber que las parejas que están en reproducción son animales que no pueden ser liberados, o porque están en contacto con el hombre, o porque tienen algún problema de salud. Así que bueno, estamos terminando dos ambientes que en mes y medio, 2 meses, estaríamos ya en condiciones de recepcionar las dos parejas que vienen de la fundación. Bien, los ambientes están construyendo los dos detrás del economato, es decir, detrás de la veterinaria, no está donde pasa el público, decimos, no tiene, pero sí se va a utilizar para la parte educativa y cuando hagamos las jornadas familiares, por supuesto, vamos a hacer la visita a esos ambientes, que en realidad no se pusieron en el parque porque son ambientes más chicos, no tan grande como la condorera que tenemos, y para lo que es la exposición del animal con la pareja que tenemos acá, está bien. Y están liberando más o menos a los 7 meses, 8 meses. El tema es que ellos después son liberados a Sierra de Pailemán, donde están 2 o 3 meses en la base, hasta que se aclimatan, hasta que empiezan a buscar comida solos. Y bueno, normalmente en septiembre, más o menos del año que viene, ya estarían liberando allá en Río Negro.